noches. Bienvenidos otro miércoles. Perdonad, se acoplaba. Bienvenidos otro miércoles más, decía Sueños Orgiásticos. Son las 10 y un minuto de esta noche de miércoles 5 de diciembre. Este es el noveno programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Y yo soy Alex, el conductor, locutor, técnico de sonido, guionista, etc., etc., de este programa. Y porque no hay más, si no también lo sería. Buenas noches, como decía, bienvenidos a Sueños Orgiásticos, bienvenidos a otro programa normal, también cabe decirlo, un programa de estos en el cual escucharemos noticias, chorras de diversa índole, noticias así un poco absurdas, noticias absurdas pero más rápidas, habrá algo de música, como no podría ser de otra manera. Y sí, también habrá un nombre raro hoy porque no se acaban, esto es un filón, es un no parar. Hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, en la cual, aparte de que a mí me interese promocionarla, debido a que me estoy costeando el dominio y bueno, está bien que la visiten, parece que estoy hablando de usted, no estoy hablando de usted a nadie, pero bueno, que se puede ver los programas, bueno, ver, escuchar o descargar online los programas anteriores, como fue el programa de la anterior semana o todos los que ha habido esta temporada y la pasada, sí, que es donde ha habido un mayor control, antes había algunos que se perdían. Aparte de que sirve la página web para anunciar cuando no hay programa por múltiples circunstancias, como pueda ser un festivo, una indisposición del equipo técnico y directivo de Sueños Orgiásticos, es decir, de mí, o cualquier otra razón. Aparte, va bien que tengáis www.orgiasticos.com abierto ya, si puede ser, porque en todas las semanas tenemos una video noticia o a veces una foto noticia. Porque en esta cultura audiovisual, que es más visual que audio, pues en Sueños Orgiásticos pensamos que dedicarle un par de minutos cada semana a algún vídeo, a alguna noticia, para apoyar alguna noticia, podía ser muy interesante. Digo, algún vídeo o alguna foto para apoyarnos en alguna noticia, porque pienso que he dicho algún vídeo o alguna noticia para apoyarnos en una noticia, no. Es algún vídeo o alguna foto para apoyarnos. Una vez dicho esto, que no es poco, pero tampoco es mucho, es normal, la rutina marca que antes de comenzar por propiamente lo temático, propiamente el tema, la materia de Sueños Orgiásticos de hoy, tenemos que poner un tema musical. Podría no hacerlo, pero lo voy a hacer porque, mira, me parece bien hacerlo y ¿para qué no voy a hacerlo si quiero hacerlo? ¿No? Más fácil hacerlo que no hacerlo, pues voy a hacerlo. Así que vamos a poner una canción que, por cierto, no tendría por qué decirlo, pero porque me voy a apañar perfectamente, no hay problema. Pero antes creí haber copiado en mi tablet una serie de canciones correctamente, cosa que no ha pasado porque he tenido incidencias técnicas estos días, he estado un poco liado con un posible virus y demás. Yo he ido muy, muy, muy atarareado, he copiado, pero parece que no ha dado resultado, con lo cual no podré poner todas salvo una de las canciones que ya tenía copiada en la tablet de las que pensaba poner hoy. Pero no obstante, tengo algunas canciones como para poder poner hoy sin repetirnos. Así que en estas circunstancias vamos a poner el primer tema de la noche, que no hay que menospreciarlo por ello, porque es un tema musical igual y está muy bien, que es el tema de Outro, de M83, un tema que quizá para comenzar no es el mejor, sino que sería mejor para acabar, porque es así como un poco épico, pero bueno, que como Sueños Orgiásticos es como es, pues yo lo pongo ahora y luego ya veremos lo que ponemos. El tema es Outro, M83, suena en Sueños Orgiásticos, es el tema, por si a alguno le suena, que acompaña ahora al anuncio de Red Bull, este de Deportes al Límite y tal. Y bueno, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 6 minutos. M83, Outro, suena en Sueños Orgiásticos a la vez, a la voz de ya. Bueno, este era el primer tema musical de la noche. Outro de M83 para las personas que tienen un cierto nivel de inglés. B1 o superior, porque si no, no se pilla eso. Nah, sí, con el A1 yo creo que vale, ¿no? Está la A1, la A2, va luego, ¿no? B1, B2, bueno, es igual. El caso es que este era el primer tema musical de la noche, pero bueno, no nos podemos quedar ahí toda la vida, porque entonces, ¿qué sentido tendría esto, no? que no quiero decir yo que es que tenga mucho, pero bueno, algún sentido tiene, son esos gestos, así que el poco sentido que tenga, basado en el absurdo o no, más bien sí, pues tiene que empezar a aparecer a la voz de ya. Y para eso lo que tenemos que hacer es entrar en la rutina habitual, que por otra parte no es que me guste mucho, ¿no?, la rutina a mí, pero bueno, es práctica a la hora de organizarte, porque no puedo hacer un programa muy diferente todas las semanas, porque bueno, sí, quizá podría, pero eso desgasta mucho, ¿no? ¿Y qué sentido tendría al fin y al cabo? ¿Menos que el actual todavía? El caso es que por unas razones u otras vamos a por la primera noticia de la noche. Sí. Sí, vamos, vamos. Un chino construye a contrarreloj un arca para salvarse del fin del mundo. Sí, amigos, como lo habéis oído. A falta de menos de un mes para que llegue la presunta fecha del apocalipsis maya, el 21 de diciembre de 2012, después del último programa de este año, que será dentro de dos semanas, un chino trabaja, o sea, un ciudadano chino trabaja, porque si fuera un francés, un ciudadano francés no creo que fuera un francés, pero bueno, un chino trabaja contra el reloj en la construcción de un arca con la que salvarse del cataclismo, informa hoy el diario South China Morning Post. El arca, una imitación bastante modesta de las que salvan a la humanidad en la película 2012, tiene 21 metros de eslora, 15,5, o sea, 15 y medio de manga y 5,6 de altura, y le ha costado a su creador, Lu Zhengai, 1 millón de yuanes, unos 160.000 dólares o 120.000 euros. Que para ser un arca tampoco parece mucho, pero bueno, seguramente dado lo que va a ocurrir, pues sí que será bastante. El arca de Lu está ahora en la región noroccidental china de Xinjiang, cerca de Asia Central, precisamente uno de los lugares del planeta más alejados del mar. Graduado en ciencias y residente en un humilde apartamento de la zona, Lu tiene problemas de falta de tiempo y presupuesto. Tras haber invertido 2 años en su construcción, reconoce que le hace falta al menos 1 millón de yuanes para terminarla. Uy, pues Lu, vas un poco contra el reloj, ¿eh? No llegas. Lu Zhengai no es el primer chino que aparece en los medios de su país por querer a pies juntillas en las supuestas profecías mayas. Hace un mes, un empresario del este del país chino llamado Yang Songfu presentó otro sistema para sobrevivir al apocalipsis, consistente en unas esferas de 4 metros de diámetro y 6 toneladas de peso, capaces de acoger personas en su interior y resistir grandes golpes, caídas y cataclismos. Yang ha recibido varios pedidos de su particular arca, que al parecer cuesta 1 millón y medio de yuanes, unos 240.000 dólares o 180.000 euros. Hombre, a Lu le ha costado unos 120.000. Si los está vendiendo ya por 180.000, quiere decir que se lleva 60.000. O sea que más que salvar el mundo, se quiere salvar a él bien. Es un buen negocio. O sea que al final, este Lu no será tan ingenuo, tan tonto como pudiera parecer, ¿eh? Le va a sacar tajada a esto. Bueno, Lu, que tengáis suerte, a ver si al final va a ser el que sería de los demás el 21 de diciembre. Ya veremos. Otra noticia, esta cambiamos de tercio bastante. Nos dirigimos al mundo del fútbol con una noticia curiosa, pero que quizá no sorprende del todo. Los jugadores feos rinden mejor que los guapos. Sí, amigos. Pensábamos que la investigación había llegado a cotas muy bajas, pero no, todavía no. El sociólogo alemán Ulrich Rosar sostiene, basándose en un estudio en el que analiza 483 jugadores de la temporada 2007-2008, o sea, te he tirado un tiempo en el estudio porque la temporada ya pasó hace tiempo, que los futbolistas feos dan mejor rendimiento en el campo que los guapos. Un equipo de trabajo de la Universidad de Düsseldorf, oeste de Alemania, bajo la dirección de Rosar, valoró primero el atractivo físico de los jugadores, según encuestas, y luego lo comparó en el rendimiento en el campo. El rendimiento fue valorado de acuerdo con indicadores como goles, contactos de pelota y estadísticas en la lucha por balones divididos. Vamos, lo habitual. Aunque bueno, uno cuando ve a Cristiano Ronaldo y la cosa que tiene con Messi, pues, hombre, no es que yo me quiera meter con Messi, ni mucho menos, que soy barcelonista y me gusta y tal, pero bueno, la verdad es que la proporcionalidad de buen jugador y guapura ahí sí que se ve, ¿no? Porque Messi no es tan majete, a lo mejor, como Cristiano, pero le supera como jugador bastante, que es lo importante para lo que le pagan. Aunque bueno, hay gente que piensa que Messi es muy guapo, pero bueno, hay desvaríos para todo el mundo. El mejor calificado en el conjunto de esos parámetros en esa temporada, en la temporada 2007-2008, que eso es lo bueno, es lo fuerte, es lo que le da consistencia a la noticia, porque diréis, si pensáis en jugadores feos, bueno, Messi no es a lo mejor demasiado agraciado, pero seguro que se os viene a la mente alguno más feo, porque hay bastantes más feos, y uno particularmente. Pues sí, según Ulrich Rosar, ese rendimiento fue valorado de acuerdo con... No, el mejor calificado en el conjunto de esos parámetros en esa temporada, la 2007-2008, fue el francés Franck Ribéry. Scarface, para los amigos. Que no sepa quién es Franck Ribéry, no sé, personas que estén oyendo y que no les guste mucho el fútbol o lo que fuera, buscarlo en Google, en imágenes y... advierto que puede herir la sensibilidad de alguno, Franck Ribéry del Bayern de Múnich, que ocupó el puesto 480 en lo relativo a atractivo físico. Vamos, que no está muy arriba, ya os podéis imaginar cómo es. En cuanto a este atractivo, los primeros lugares fueron para Marcus Daun, Adam Wojcik y Marcus Neumair, que descendieron con el MSV Duisburgo. Quien es físicamente atractivo no tiene que hacer mucho para dar una imagen positiva, dijo Rosar. O sea que lo fichan por guapo, básicamente. Para explicar los resultados de su estudio. El jugador piensa, soy bello, no necesito esforzarme demasiado, agregó el sociólogo. Bueno, no sé si es así, pero según Rosar, pues los futbolistas se miran a la cara y dicen, soy demasiado guapo para correr, no hace falta que meta goles. No sé, será eso. Rosar sostiene que los espectadores asocian a la belleza física de los jugadores cualidades como disciplina y creatividad. Rosar, o sea que Ribéry no es demasiado creativo. Rosar quiere hacer un estudio semejante con jugadoras de balonmano para comprobar si en un deporte minoritario se da un efecto similar. A medio plazo, Rosar quiere determinar si el fenómeno de que los más bellos rinden menos es extrapolable a ámbitos distintos al deporte como el mundo del trabajo. El proyecto de Rosar tiene como título Atractivo físico y rendimiento individual. Bueno, pues señor Ulrich Rosar, espero que tenga mucha suerte en sus propósitos y a ver qué indaga. Seguramente podríamos encontrar ejemplos que contradigan su teoría, pero no estamos aquí para cuestionarla, ni mucho menos qué vamos a hacer nosotros, ya que nos hemos aprovechado de que ha dado para dar una noticia en este programa. Y eso siempre es bien recibido. No obstante, esta noticia ha finalizado porque ya no hay nada más que contar al respecto. Y aunque hay muchas más cosas que realizar durante la emisión de este programa, en esta hora, de aquí a las 11 de la noche, en la que estamos reunidos, audiencia más o menos presente de alguna manera a nivel de oído, y yo aquí presente físicamente en Moncada Radio, es, creo, buen momento para poner el segundo tema musical de la noche y luego continuar, pues, con la temática habitual, que son más noticias, nombres y cosas extrañas por doquier. La canción que vamos a poner en el momento de ahora, a las 10 y 20 minutos de esta noche de miércoles, es She Doesn't Mind de Simple. Una canción así también un poco, no es muy muy alegre, pero bueno, son las que puedo poner hoy, que no estén repetidas. Estoy intentando, si repito alguna, pues la repetiré, dadas las circunstancias que se han dado. No obstante, no es mala música tampoco. Cada uno valora como puede o como quiere. Pero bueno, que tampoco es un programa musical, que es para que descanséis de mí y yo descanse de mí mismo también. Así que ponemos Shadows in Mind de Simple, suena aquí en Sueños Orgiásticos. Y luego ya, pues, ya se verá. Este era el segundo tema musical de la noche, She Doesn't Mind de Simple, una canción bastante diferente a la de Outro de M83 o M83, pero bueno, una canción al fin y al cabo que tiene en común como mínimo una cosa, que es que a salido emitida en Sueños Orgiásticos, que no quiero decir que eso sea un privilegio para ellos, que tampoco tendría que dejar de serlo, pero bueno, que es una circunstancia común, ¿eh? Para bien o para mal, para las dos cosas, no sé, cada uno pues lo verá como lo quiera ver, porque esto al fin y al cabo lo ves blanco o lo ves negro, pero lo puedes ver de las dos maneras también, no digo yo, pero que bueno, que no sé yo por qué me estoy liando tanto, porque tampoco es para liarse tanto esto, pero bueno, que ya está. Hemos puesto el tema y punto. Se finaliza yo, o sea, finalizó ya y ¿qué quieres que te diga yo? Pues eso, que hemos puesto el segundo tema musical de la noche. Así que continuamos ahora en Sueños Orgiásticos y no vamos a continuar con otra noticia. No, porque no. No tengo yo el cuerpo para noticias y sí para la sección estrella de Sueños Orgiásticos, que no es otra que la de nombre. Decía la del nombre raro, extraño, la sección de Areáldica, porque sí, amigos, Sueños Orgiásticos, si se define por alguna cosa desde hace algún tiempo para aquí, y de buena manera, sin insultos, es por indagar en el oscuro mundo de los nombres extraños. Digo oscuro porque hay un fondo, hay una cosa no investigada que creo que merece nuestra atención, porque hay personas que nacieron y, bueno, no al nacer, pero cuando los fueron a inscribir y les pusieron sus nombres, sus padres probablemente no fueron demasiado considerados, o quizá para el momento se pensaba que sí, pero con el tiempo pues ha habido un desfase, una antigüedad que inherente a esos nombres, que ha hecho que no sean motivo de sentirse orgullosos. No son bonitos, vamos. No obstante, en Sueños Orgiásticos queremos darle la vertiente positiva a todo, darles un rayo de esperanza, o no de esperanza, de ánimo, o lo que fuera, haciéndoles ver a todas estas personas lo agraciados que son teniendo el nombre que tienen, dadas las cualidades tan prósperas y magníficas que se les atribuye a estos nombres según los análisis que nosotros recopilamos. Sí, porque aquí básicamente recopilamos, en Sueños Orgiásticos, ideas originales no, es recopilar. Y bueno, dadas estas circunstancias, tenemos en la noche de hoy un nombre que puede ser tanto masculino o femenino, pero nosotros nos centramos en la vertiente masculina, que es la que hemos encontrado más información, que se llama, o sea, el nombre es Celedonio. Sí, ese es el nombre que vamos a analizar en la noche de hoy, miércoles 5 de diciembre de 2012, noveno programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Porque según nuestra fuente principal, Celedonio es un nombre de origen latín cuyo significado es, atención, esto es importante, golondrinito. Sí, golondrinito, o sea, golondrino, golondrino pequeño. La golondrina es un pájaro, me imagino que viene de ahí. Según esta fuente principal nuestra, la onomástica, es decir, el santo de Celedonio, es el 3 de marzo. No queda demasiado, aunque tampoco poco, son 3 mesecitos, que es algún tiempo. Depende de qué tipo de vida tengas, No sé, si tu vida es muy intensa, pues se te pasará rápido. Y si es muy aburrida, quizá no, sea mucho tiempo, no lo sé. Pero lo importante aquí es nuestra segunda fuente, que es de la que nos nutriremos para hacer el análisis por numerología. De momento, no obstante, vamos a ver si concuerdan en el significado y el origen del nombre. Y temo decir que, y sin que sirva de precedente, aunque ya lo ha habido, y es casi una norma, para ellos Celedonio no es un nombre de origen latín, sino de origen griego, que hay una cierta afinidad cultural, pero no es lo mismo. No obstante, el significado sí que es similar o idéntico, porque dice del griego golondrina. No lo sé, no he hecho el análisis etimológico, no he mirado si Celedos o la palabra de la que proceda Celedonio significa golondrina en griego. Es probable, es posible, es una posibilidad que hay, no sé cuán probable es esa posibilidad, pero bueno, no vamos a analizarlo, porque lo importante es el análisis por numerología del nombre Celedonio. Porque estoy un poco desacompasado con la música, digo. Normalmente siempre me las ingenio de otra manera, pero hoy no sé qué pasa. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva que todo lo aprovecha. Se expresa los celedonios por medio del método, la ejecución y la jerarquía. Ama lo sólido, lo que crece y lo protege. Le gusta sentirse seguro. Esto parece un anuncio televisivo. Naturaleza expresiva. Insistente. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Bueno, eso es un poco normal muchas veces. Talento natural. Es mente de pensamiento impaciente. Se expresa como pensador receptivo, sensitivo y observador en actividades que requieren de la versatilidad, la novedad y la curiosidad. Recibe aumento en los campos de acción que tocan al sentimiento, al deseo de vivir y al de inquirir en todos los campos, más bien como mente directora que como mano ejecutora. Ama el amor, no por lo que da, sino por lo que es. Muy bonito, ¿eh? Eso queda brillante. Y, por último, y no menos importante, sino más bien más importante, podría destacar en profesiones como vendedor, psicólogo, investigador, escritor, detective, viajante, corredor de bolsa o de seguros, y cualquier profesión que implique manejo de dinero, cosa que es una descripción que viene siendo habitual en muchos de los nombres que damos últimamente. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta manejar dinero, no? Bueno, prefiero no comentar mucho para no repetirme. Por último, ahora sí, lo antepenúltimo, pero bueno, lo último importante y como anécdota último, el número de la suerte de los celedonios es el 1. Así, sin más, ¿para qué complicarse? Y hasta aquí, amigos míos, oyentes de Sueños Orgiásticos, que muchas veces estar aquí solo para escuchar esto. Así damos concluido por hoy el análisis del nombre Celedonio. Bueno, ese lo damos concluido para siempre. Y la semana que viene, si no hay ninguna incidencia, ni ningún problema, ni nada de nada, la semana que viene, el 12 de diciembre, próximo miércoles, haremos otro análisis de algún nombre bastante extraño, bastante curioso, pero que por otra parte será bien reportado en cuanto a beneficios de diferente índole, pero beneficios al fin y al cabo. Bueno, una vez hecho este análisis, me gustaría recordaros que ahora voy a poner un tema musical y en lo que dura, como doy algo de tiempo, me gustaría recordaros que Sueños Orgiásticos tiene semanalmente una sección que se dedica a poner un vídeo, más que a ponerlo, no, porque por la radio no podemos ponerlo, pero a hacer soporte en un vídeo o una imagen que, bueno, que sirven para ilustrar alguna noticia de una manera más visual. Este también es el caso de esta semana y he colgado un vídeo en www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, arriba a la derecha, sección noticiario, arriba donde pone secciones, a la derecha, podéis conectar vuestro dispositivo, vuestro ordenador de sobremesa, portátil, netbook, iPad, tablet de cualquier tipo, iPhone o smartphone de cualquier tipo, para acceder aquí a www.orgiasticos.com, ir a la sección arriba a la derecha noticiario y visualizar el vídeo, que es bastante cortito, que acompaña a la videonoticia de hoy. Mientras vosotros hacéis eso, si queréis, porque bueno, si no queréis podéis no hacerlo, pero al fin y al cabo, ¿para qué escucháis sueños orgásticos? Si no, ya sé que la gente mayor que me está escuchando, porque escucha la radio todo el día, no lo va a hacer, pero en el fondo no me están escuchando, me están oyendo, que es algo que te enseñan en el colegio desde pequeño a distinguir. Eso de, sí, estoy escultán, pero... No, estoy huyen, pero no estoy escultán. ¿Vale? Estáis oyendo, pero no estáis escuchando. Pues eso no me vale, pero para las personas que me estén escuchando, porque les interese sueños orgásticos, no me meto yo en lo aburrida que es su vida o no. Pues estaría bien que si tenéis acceso a algún dispositivo electrónico con acceso a internet, algún ordenador de sobremesa, tablet o ya sabéis, todos los derivados, no me voy a repetir tanto, pues que miréis la sección de noticiario arriba a la derecha, que hay un vídeo bastante curioso, entrañable para hoy. De mientras hacéis eso, si es que lo hacéis, ya veréis vosotros lo que queréis hacer, nosotros vamos a poner aquí en sueños orgásticos, es decir, yo, Alex, director, locutor, técnico de sonido y demás de Sueños Orgésticos, que me gusta decir nosotros porque es como para implicar a la audiencia y para parecer que hay un soporte aquí, pero bueno, lo hago yo todo, desde que no está Estela, eso es así, pero bueno, no vamos a entrar en el tema de siempre. Voy a poner el tercer tema musical de la noche de este miércoles 5 de diciembre de 2012, noveno programa de la quinta temporada. Voy a poner un tema que se titula Pursuit of Happiness, que sería el Pursuit of Happiness, que sería la búsqueda de la felicidad, más o menos, o la carrera por la felicidad, la persecución de la felicidad, la búsqueda, al fin y al cabo, de la felicidad, Pursuit of Happiness, de Kid Cudi con MGMT. Suena aquí en Sueños Orgiásticos, Pursuit of Happiness, de Kid Cudi y MGMT. Y luego, pues, daremos a conocer esa videonoticia, así como otras cosas que quedan pendientes todavía en esta noche de miércoles en Sueños Orgiásticos. Take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mix beside and out, living my life, getting out dreams, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that's shining always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that's shining always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. Yeah. you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night. There is nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. Era el tercer tema musical y último de la noche en Sueños Orgiásticos, Pursuit of Happiness, de Kid Cudi y MGMT. Un tema excesivamente electrónico, excesivamente houseero para mi gusto, que al principio, curiosamente, no me gustaba mucho porque en algunos puntos es rayante, pero tiene algún punto que me gustaba y conforme lo he ido escuchando pasa eso a veces, que te acaban gustando canciones que pensabas que no te iban a gustar tanto. Que no es que me esté justificando, aunque siento si a alguno le resulta rayante, aunque sé que hay gente que le gusta mucho este rollo, pero bueno, que bueno, lo comento simplemente, aunque ha estado bien ponerlo, porque dada el arsenal de canciones que podía poner, bueno, arsenal por así decirlo, pues tampoco tenía tanto que elegir. Si no me quiero repetir mucho, aunque bueno, es una poca, cosa un poco tonta que tengo eso de poner siempre una canción diferente todas las semanas, no pasa nada por repetirse, yo lo hago muy de vez en cuando, pero podría hacerlo más, porque al fin y al cabo esto tampoco es a ver cuántas canciones conozco yo, sino es un programa de humor en el cual hay algo de música y si es buena, pues con que no se repita todas las semanas tampoco, pero que bueno, que eso es un debate paralelo y que no paralelos, sino al margen, vale, es igual, un chiste muy malo. Ay, me había asustado un poco porque se ha movido mi mochila. Sí, se ha movido ella sola. Normalmente no vengo con mochila, pero hoy he venido porque he estado en la calle antes de venir a Sueños Orgésticos y se ha movido sola. Eso espero, porque si no, estas pueden ser mis últimas palabras, que tampoco creo, ¿no? Pero no sé, es igual, haremos como que no ha pasado nada. Y espero que os hayáis conectado a cualquiera de los dispositivos electrónicos al que tengáis acceso, si es que tenéis acceso a alguno, que sería raro que no lo tuvierais, pero que bueno, que más raro podría ser todavía. O sea, podría ser que no. Pero bueno, si no lo habéis visto, pues lo siento, ¿qué queréis que os diga? Es el vídeo de un perrito muy pequeño, el perro más pequeño del mundo. Un perro más pequeño que una lata de refresco. El vídeo que podéis haber visto, espero, es bastante gracioso, si no ya lo veréis en otro momento, si algún día tenéis acceso a algún dispositivo con acceso a internet, si no es así, pues mira, mala suerte, viviréis en el siglo XX, pero también podréis ser muy felices. Presentan a un can que cabe en una taza de desayuno y que es el más pequeño del mundo. Yo no sé hasta qué punto esto está falsificado o no. Yo dudo de estas cosas, pero bueno, podría ser, porque cosas más raras se han visto. Solo que poco más hay que decir. Ver el vídeo y punto. Si es accesible para vosotros, si no, pues mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a por otra noticia. Mike Tyson, esta es buena, descubrió a Brad Pitt, atención, Mike Tyson descubrió a Brad Pitt, Mike Tyson, forzudo, pesos pesados, campeón, arrancó la oreja 1, bien, Brad Pitt, guaperas, rubio, vamos, bien situados, ¿no? Descubrió a Brad Pitt practicando sexo con su ex-mujer. Mike Tyson, es fuerte, aseguró en una entrevista que hace años encontró a Brad Pitt practicando sexo con la que por aquel entonces aún era su esposa, la actriz Robin Givens. Dice, estaba dispuesto a... Deberíais haber visto la cara de Pitt cuando me vio. Lógico, yo no me acostaría con la mujer de Mike Tyson, ¿no? Porque, ¿cómo puedes acabar? En una entrevista concedida al portal deportivo Yahoo Sports, el exboxeador de 46 años indicó que cuando pilló por sorpresa a su mujer con Pitt, se volvió completamente loco. Estaba dispuesto a... Deberíais haber visto la cara de Pitt cuando me vio, dijo refiriéndose a la reacción del actor ese día de 1988, o sea que ha tardado un poco en contarlo. Cuando esto sucedió, Givens y Tyson ya estaban en trámites de divorcio. Su matrimonio apenas duró 3 meses. Pero Tyson explicó que día tras día, antes de acudir al despacho de su abogado, se pasaba por casa de ella para tener sexo, porque eso no era impedimento el que se estuvieran divorciando, pues para... satisfacer una serie de necesidades, ¿no? El matrimonio de Givens y Tyson en la década de los 80 estuvo marcado desde muy pronto por la violencia, por lo que Givens pidió el divorcio alegando abuso conyugal y por el que obtuvo más de 10 millones de dólares. Bueno, No obstante, Mike Tyson dice, espero que Brad no crea que le odio, no le odio de ninguna manera. Menos mal, suerte tienes, Pete, porque si no, la cosa no sería fácil. Pese a reconocer su irritación en el momento del descubrimiento, el ex campeón del mundo de los pesos pesados aseguró que no le guarda ningún rencor a Brad Pitt. Espero que Brad no crea que le odio, no le odio de ninguna manera, decía. Para aquel entonces, en 1988, no obstante, el autor aún no había dado el salto al estrellato, por lo que para Tyson solo se trataba de un pequeño chico con pintas de playero. Mejor, seguramente eso le salvó la vida a Brad Pitt, porque si hubiera tenido otras pintas así más maduras y más famosas, pues no sé yo qué hubiera pasado. Otra noticia, hablando de Benjamin Button, lo digo porque Brad Pitt fue el actor que protagonizó Benjamin Button y también porque seguramente ese día le vino a la cabeza que podría hacer ese papel, porque volvió a nacer. Una niña de Argentina nace como una anciana y se va convirtiendo en joven. Sí, esto es verdad. Bueno, según la noticia, claro. Zaira nació como una ancianita, muy arrugadita, y ahora poco a poco está adquiriendo el aspecto de un niño. dice la madre. Sin embargo, la historia de la pequeña de 11 meses no se vincula con ninguna enfermedad rara, aunque se asemeja por su contexto al film El curioso caso de Benjamin Button, como decía yo. Zaira nació en Argentina con tan solo 5 meses en el Hospital de la Concepción. Según el Diario de Noticias de Argentina, sobrevivió a duras penas gracias al esfuerzo de los profesionales y de su madre, Jessica Melgarejo, de 16 años. Actualmente, cuando acaba de cumplir los 11 meses, le están empezando a salir los dientes de leche y las arrugas han ido desapareciendo, declaraba su madre. Pese a ello, Zaira sigue estando bajo control debido a su bajo peso. Sin embargo, la mayor preocupación de los Melgarejo es la falta de recursos para criarla sin que tenga necesidades. Bueno, esta noticia podría tener su punto trágico, pero como mínimo es curiosa. Esperemos que la pequeña Zaira salga adelante y bueno, mírenlo por el lado positivo. Probablemente si ha nacido así, pues va a ir rejuveneciéndose más y más y con 70 años estará hecha una yogurina. Una mujer trata de matar a su novio con los pechos. Porque tenemos otra noticia, ¿eh? Hoy estamos que nos salimos. Francisca Hansen, de 33 años, ha sido presuntamente acusada de intento de asesinato con un arma. Lo del arma está bien. Después de que su novio, de profesión abogado, dijera que ella trató de ahogarle mientras fingía que estaban disfrutando de un juego sexual. Francisca, de Alemania, niega las acusaciones, diciendo que era simplemente un juego sexual y que sabía lo que hacía. Pero su novio, Tim Smith, no piensa lo mismo, seguramente, dice que ella admitió por teléfono tratar de matarlo, diciendo que ella lo intentó asfixiar porque quería que su muerte fuese lo más agradable posible. Al menos no se va a poder quejar, no todos los novios que quieren ser matados por sus novias o sus mujeres tienen tanta suerte de que se preocupen por lo agradable que sea su muerte. Tim dijo a un tribunal de Alemania que estaban manteniendo relaciones sexuales en mayo de este año cuando la señora Hansen de repente agarró su cabeza y la comprimió entre sus pechos con toda su fuerza. No podía respirar, debía haberme vuelto azul, yo no podía portarme por mí mismo y pensé que me iba a morir. El señor Smith afirma que logró zafarse y huyó desnudo a casa de un vecino que ondeó la voz de alarma. Le dijo a la corte que las relaciones de pareja durante los últimos 4 años habían sido tensas tras mudarse a la ciudad de Unna, donde su carrera como abogado se esfumó. Smith asegura que su novia intentó matarlo tras descubrir que él tenía intención de dejarla. Según los informes, dijo el tribunal, está claro que quería matarme, ella incluso me lo confesó por teléfono. La señorita Hansen, que algo tiene que decir en esto, dijo, yo le pregunté por qué quería ahogarme con sus pechos y ella me dijo, cariño, quería tu muerte. Quería que tu muerte fuese lo más placentera posible. Bueno, no hay más preguntas. Francisca Hansen puede ser una mujer quizá con algún toque de locura, quizá bastante desagradable, quizá lleva muy mal la posibilidad de que él quisiera dejarlo, pero el señor Smith, Tim Smith, debería sentirse agradecido. Es más de lo que muchas mujeres van a hacer por sus maridos en su vida, seguramente. Y muchos maridos por sus mujeres. Bueno, me he quedado sin palabras. Me he quedado sin palabras a la vez que sin noticias. Sin noticias ordinarias, porque no obstante, en el programa de hoy tenía pendiente realizar bastantes cosas. Y por unas circunstancias u otras, quizá porque me he dilatado en mi conversación o porque no he mesurado bien lo que iba a hacer o no, los últimos minutos se han tenido que volver más intensos porque todavía quedan cosas que hacer. Básicamente, presentar las noticias rápidas, que es algo que voy a hacer a continuación, que hoy van a ser más rápidas que nunca, aunque van a ser más que nunca. Porque básicamente, simplemente van a ser una serie de titulares que comentaré aquí en Sueños Orgiásticos a la voz de dentro de muy pocos segundos, no la voz de ya, pero a la voz de dentro de pocos segundos, en este miércoles 5 de diciembre de 2012, noveno programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Vamos a por las noticias rápidas y así no iremos sufriendo de tiempo. con este primer titular, te acordarás de aquello que te decían de lo que es la comprensión lectora en el colegio, de lo importante que es saber leer bien, atentamente, tranquilo y entender lo que dice. Extirpan el útero a una paciente por un error ortográfico. Sí, amigos, se ve que se equivocaron de paciente por un pequeño desliz escribiendo mal el apellido o lo que fuera y tuvo unas consecuencias bastante nefastas, la verdad. La policía rumana multa a 4 españoles por colarse de noche en el castillo de Drácula. Bueno, poco que comentar. Detienen a un hombre que no devolvió... Atención, tened cuidado los que sois morosos con las películas de alquiler, con los que los devolvéis tarde. Detienen a un hombre que no devolvió 114 películas de alquiler. 114, O sea, tenía a él el videoclub en casa, básicamente. Detenido un ladrón que llamaba líneas eróticas desde los chales que robaba. Bueno, era otra forma de robar, ¿no? Dices, ya que voy, aprovecho. Si tengo vicios, pues si los hago fuera, mejor. Que eso que me ahorro, en el fondo lo están pagando ellos. Un hombre finge... Atención, maridos, novios y demás, no es tan fácil porque te acaban pillando muchas veces. Un hombre finge un secuestro para pasar la Navidad con su amante. Esa noticia me suena de hace unos meses, no sé si la leímos ya, fue de las Navidades pasadas, pero el titular, muy resumidito, queda bien. Bueno, ¿cómo está el mundo? Y con esas noticias rápidas damos por concluido la temática, el material, todo lo que se podía dar en el programa de Sueños Orgiásticos de hoy, en la emisión de hoy. La semana que viene, el próximo miércoles 12 de diciembre, si no ocurre nada, no enfermo yo o pasa cualquier cataclismo o Moncada Ramos ha dejado de existir o cualquier otra incidencia, poco probable, pero que puede pasar... Habrá programa el próximo miércoles a las 10 de la noche, será el 10º programa de la 5ª temporada, si no pasa nada de lo que he dicho o alguna otra circunstancia que se me puede escapar, como que un rinoceronte bloquee la salida de mi casa, del portal. Así que os espero la semana que viene aquí en Sueños Orgiásticos en Moncada Radio 104.6 FM. Hay una web que es www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com. Ahí colgaremos el programa de esta noche para que lo podáis escuchar o descargar online mañana o pasado, como mucho el sábado. Así también digo que el domingo, ya me dispulsan, se escucha en diferido Sueños Orgiásticos a partir de las 4 de la tarde y me callo ya porque me echan domingo a las 4 de la tarde en diferido Sueños Orgiásticos y la semana que viene aquí, miércoles a las 10. Buenas noches, que vaya todo muy bien, hasta la semana que viene.